Mirá, decía Donny. Ah, tonto, si soy yo en el espejo. Así me ligo la mina que quiero. En la empresa, todos deberían adorarme. De hecho, si el gerente me conociera, me daría su puesto y ganaría más que ese boludo. ¿Vanidoso y envidioso? No te preocupes por pecar. Después de todo, no es tan malo. Postres y galletitas, mamina. Un dulce pecado. ¿Vos conocés a Dios? No, mucho gusto.